Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras y ahora en los próximos minutos vamos precisamente a realizar eso. Pero antes de comenzar, quiero presentar a mi amigo y hermano Gabriel Aguilar, quien se desempeña en la iglesia de Riverside como uno de los administradores de la iglesia. Amén. Así que bienvenido, Gabriel. Gracias, pastor. Es un placer estar aquí. Muy bien. Antes de seguir adelante, vamos a elevar una oración. Eterno Padre Celestial, te damos gracias porque en medio de los afanes y los quehaceres de la vida, podemos dedicar unos minutos para reflexionar en tu sagrada palabra. Amén. Por favor, danos de tu Santo Espíritu. Por humildemente favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este trimestre ha comenzado, Gabriel, de una manera muy interesante y práctica. El libro de Job abarca una de las dimensiones más extensas de las Sagradas Escrituras. Así es, y pastor. A la misma vez toca porciones delicadas de nuestra vida. El versículo que encabeza la lección de esta semana, el estudio, dice el profeta Zacarías, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo te parece, Gabriel? Básicamente en este pasaje nos está dando una muestra muy, muy profunda de lo que implica el gran conflicto que existe entre estos dos personajes, nuestro Dios y Satanás. La palabra rescate quiere decir que algo se estaba perdiendo, algo ya estaba totalmente fuera de control y vino un rescatista. La palabra del Señor nos dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, pastor, inclusive la parte final dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué incendio? A través del pecado, este planeta se convirtió en un incendio completo. Y el tizón al que se refiere es a todo aquel que ha decidido poner su vida en las manos de Dios. Así es. Y al hacer eso, entonces tiene las bendiciones del Señor. El libro de Job comienza con una connotación muy especial. El Señor destaca características, cuatro características fundamentales del personaje. Dice, es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es. En otras palabras, son las cuatro bases sobre las cuales se sienta entonces la vida del personaje Job. Pero, ¿cómo vivía ese señor? Cuéntanos un poco, Gabriel. De hecho, me llama la atención la palabra perfecto, porque generalmente siempre pensamos que perfecto significa no tener mancha, no tener nada, ser algo inmaculado. Pero la palabra perfecto que le da a Job es que es perfecto a la vista de Dios. Y es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Eterno espera de él en un tiempo dado. En otras palabras, que cuando nos ponemos en las manos del Señor, él ve lo que hay dentro, nos ve perfectibles. Así en otras es. Palabras, que vamos hacia esa imagen que es Cristo Jesús. Así es. También dice que es recto. Ajá. Esto significa que él camina, implica la idea de que él camina en un camino derecho. Ajá. No va ni a su izquierda ni a su derecha. Va en un camino derecho que es precisamente el que Dios ha trazado. Y connota también la justicia, ¿no? Así es. El balance que hay entre lo bueno entre lo malo. Job tenía una conciencia clara de lo que significaba el ser recto. Así es, más adelante lo vamos a ver en el transcurso de la lección por qué se refiere a esto. También dice que es temeroso, pero el temeroso no implica el que fuera miedoso o que tuviera miedo. Más bien expresa una expresión que denota lealtad y dedicación a Dios. Sí, un respeto, una Respeto, reverencia, reverencia. reconocerlo como el Creador, el Así Señor, el es, Salvador, así es. no jugar con otros dioses, con otras filosofías aquí y allá, sino mantenerse reconociéndolo. Es la cabeza, es el dueño, es el Creador y no hay otro ser como él. Podríamos decir que el tiempo de Job fue muy diferente del nuestro, pero no es así. El tiempo de Job también fue difícil. Había otro tipo de dioses totalmente diferentes de los que tal vez existen el día de hoy, en nuestros días. Sí. Pero al fin y al cabo, precisamente el ser temeroso implicaba que tenía lealtad a Dios, Estaba ¿verdad? apartado del mal también. Sí, me llama la atención porque dice que se apartaba del mal como si tratara de apartarse del peligro. Él sabía que el mal lo iba a llevar hacia una senda peligrosa de la cual no iba a regresar. Por esa razón, él tenía una relación estrecha con el Señor. Ahora, todo esto lo llevaba a él a ser un padre responsable, Así es. un esposo. Vemos Así más es. adelante que tenía una señora, su esposa, tenía unos lindos hijos, quizás tremendos, inquietos, curiosos, como todos los hijos. Así es. Y él, yo creo que en la noche decía: ay, no sé si mis hijos han hecho lo correcto. Yo voy a pedir por mis hijos, he sido un buen ejemplo, pero de todas maneras voy a ofrecer holocausto por ellos. Así ¿Cómo te es. parece ese aspecto de Job? Eso indica que Job tenía un concepto de la santidad de Dios que tenía que ser trasladado a su familia. Y en Exactamente. algún momento dado, él. Hay un detalle aquí muy interesante: el libre albedrío. El libre albedrío, cada uno de sus hijos lo tenía y él no tenía la certeza de que sus hijos hicieran un libre albedrío correcto conforme a la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, él intercedía delante de Dios por sus hijos, llevando holocausto. Dice las Sagradas Escrituras que tenía 7 hijos varones y 3 hijas hembras, 10 en total. Y era el número de holocaustos, es decir, 10, que hacía todos los días para prevenir que sus hijos si habían cometido algo en contra de Dios. En otras palabras, intercedía por sus hijos, Exactamente. lo cual es maravilloso porque la madurez espiritual en los niños, en los jóvenes, a veces la cuestionamos, ¿no? Así es. No, decimos, no sirven, no toman buenas decisiones. Es cierto que no toman, pero si hay una persona adulta, un padre, una madre, un maestro, alguien que tome en cuenta esos hijos y ofrece por ellos, intercede por ellos, los aconseja a ellos también, hace la diferencia. Y me llama la atención lo que usted acaba de decir, un comentario de una personaje que tenemos. Dice, como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas, lo encaminaba a Dios como intercesor en favor de ellos. Ahora, Job también era un hombre tremendo administrador. Él tenía ganado, tenía posesiones y lo vemos en el tope de su, diríamos, la comodidad. Era un hombre influyente, así que tenemos toda la panorámica de un hombre que había llegado a ser exitoso en la vida. Así es. Y Gabriel, tenemos que orar para concluir esta porción de la Sagrada Claro que sí, Escritura. pastor. Sí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar este maravilloso libro de Job. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender perfectamente el concepto que tenía Job de ti, para que sea también nuestro a través de tu Santo Espíritu. Amén. Y de esa manera, bendito Dios, podamos asemejarnos cada día más a ti. Te lo pedimos, no por méritos propios, porque no tenemos ninguno, lo hacemos confiando en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este programa ha sido preparado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Antes de seguir adelante, quiero presentarle a mi amigo y hermano Gabriel Aguilar. Bienvenido al programa. Gracias, pastor. Esta es una linda aventura, un lindo momento. Así es. Sí. Siempre estudiar la palabra del Señor es una aventura. Amén. Vamos a orar antes. Claro que sí, pastor. Padre eterno, gracias porque nos das la oportunidad de tocar la sabiduría divina a través de las Sagradas Escrituras y de su estudio. Por favor, Espíritu Santo, acompáñanos. Por favor. Para que este momento sea especial. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Esta es una reunión cósmica, extraterrestre. No fue una reunión usual. Jehová convoca a varios de los seres que con él comparten el universo. Y dentro de esos personajes todavía se le daba entrada a Satanás. Así es. Fue invitado un día, dice la Biblia, y Jehová le hace esta pregunta a Satanás, que es muy clave. Le dice, ¿de dónde vienes? Así Jehová ya sabía. Sin embargo, la respuesta denota que el que no conoce a Dios, el que no está con Dios, siempre anda dando vuelta. Así y es. Nunca llega a un punto ni tiene la orientación. ¿Cómo te parece eso, Gabriel? Pastor, a mí me llama mucho la atención el hecho de que yo siempre comento que en el cielo también hay juntas, hay reuniones principales. Ajá. Nuestra iglesia lleva una junta de directiva. Creo que en el cielo también se lleva a cabo eso. Uh-huh. Me da la idea porque dice aquí que fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Eterno. Uh-huh. Y entre ellos iba Satanás. Lo interesante es que Satanás no tenía por qué haber estado ahí. Pero a raíz de que hizo caer a Adán, que era el gobernante del planeta Tierra, uh-huh, y al hacer Adán caso de las artimañas del enemigo, básicamente le cedió la potestad de gobernar a este mundo. Esa es la razón por la que Satanás se presenta ahí. Ahora, Dios sabía de dónde venía, pero claro, él quería iniciar un diálogo porque iba a poner en juego algo que se iba a dar precisamente con el personaje que estamos estudiando. Sí, uno de los puntos de la agenda de esa reunión era tomar una muestra, porque ya se veía la catástrofe que en el mundo estaba sucediendo. Así es. Había entrado la muerte, el engaño, la enfermedad, y se veía un caos. En medio del caos, lo único que iba a suceder allí era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que en la mente de todos estaba la idea de que el mundo iba a ser totalmente destruido. Pero Dios dice, ¿tú has visto a mi alumno Job? Él dice ahí siervo, pero él quiere mostrar a un individuo que cuando se pone en las manos de Dios, entonces ya no está dentro de la catástrofe, sino que está salvado de la catástrofe. ¿Has visto a mi siervo Job? De la manera que él se conduce, ese alumno que ha aprendido en medio del pecado, la muerte, la enfermedad, ha aprendido a administrar, a obedecer, a cumplir y a prestar oído a mis mandatos. Me llama mucho la respuesta que da el enemigo a Dios. Ajá. Porque aquí él está tratando de manipular, uh-huh, el pensamiento no de Dios, sino de todos los seres que estaban escuchando, porque Satanás no fue y le dijo al oído hacia así, sino que él lo dijo en alta voz para que todo el mundo escuchara. Uh-huh. Y la respuesta que le dice, teme a Dios, Job de balde, uh-huh, es decir, tú le has dado todo lo que tiene, por eso es que él te ama, por eso es que él te respeta, por eso es que él es leal a ti. Dice aquí en el verso 9, respondió Satanás al Eterno, teme Job a Dios de balde, no le acercaste a él y a su familia y todo lo que tiene, Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Y yo creo que aquí toca uno de los puntos los cuales todos los seres humanos pasamos por allí. Así es. Cuando estamos bien, cuando hay salud, cuando la cuenta del banco está más o menos nutridita, cuando el automóvil no nos ha, no se ha dañado, cuando el hijo o la hija son obedientes, cuando tenemos un trabajo que nos agrada, vivimos en una casa muy cómoda. Generalmente la tendencia humana es a prestar más atención a esas cosas que al dador de esas cosas. Así es. Y en este caso, Job había prestado atención a las dos. Él era buen administrador, buen padre, pero también era temeroso de Dios. Así es. Y Dios sabía eso. Por eso le dijo al enemigo, le dijo, míralo. Él es una persona que equilibrada, una persona que me ha dado a mí el lugar que corresponde en su vida. Así es. De hecho, Job era muy, ¿cómo diré? No tenía idea de lo que estaba sucediendo en ese momento en el cielo. No, ni idea. Sí. A veces nos pasa a nosotros. Decimos, por ahí estamos hablando de ti, pero no contigo. Ajá. Sí. El asunto es de que Job, con lo que se acaba de decir, es un personaje que en su relación con Dios vivía de las bendiciones de Dios en un mundo caído. Uh-huh. De la misma manera como cada uno de nosotros podemos vivir. A pesar de que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, un mundo de tragedia, nosotros podemos gozar las bendiciones del cielo aquí en la tierra, como un anticipo de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero la balanza se puede ir de un lado en cualquier instante. Así es. En un momento inesperado. Y Job ni pensaba que su caso iba a ser traído al teatro del universo. Porque el Señor lo va a presentar como un personaje al cual se debe mirar como un ejemplo. Y lo interesante de todo esto, pastor, es de que los mundos no caídos, los ángeles en el cielo, en esa reunión que estaban teniendo, todo mundo estaban escuchando de que estaban hablando de Job, pero al mismo tiempo estaban pendientes de lo que estaba haciendo Job. Ajá. Ellos lo miraban entrar, salir, hablar, tratar a sus hijos, hacer los holocaustos. Todo eso era parte de la dinámica de la vida diaria de Job. Pero lo que Job no estaba ni siquiera pensando ni calculando era que pronto sería un personaje único en la historia de la salvación del universo. Así es, pero hay algo más que devela el drama de Job, la respuesta que Dios tenía precisamente para este gran conflicto. Ajá. Esa respuesta dada, dice las Sagradas Escrituras, en la Santa Cruz, en donde de alguna manera el problema del pecado se iba a determinar. Dice, el conflicto que tiene Job nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz a fin de resolver el problema del pecado y el sufrimiento sobre este planeta. A veces pensamos, ¿dónde estaba Dios cuando tenía esto o tenía aquello o me pasó aquello? Pero la respuesta en la cruz nos lo dice todo. Y eso es lo que en momento de crisis debemos echar mano a ese combustible de fe que el Señor tiene para nosotros. Porque de otra manera nos desquiciamos. Así es. Y le hubiera pasado a Job. Hermano Gabriel, hagamos una oración para terminar esta porción tan preciosa de las Sagradas Escrituras. Claro que sí, pastor. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, alabamos tu nombre y te damos muchas gracias por el maravilloso estudio que estamos teniendo con este hermoso libro. Queremos suplicarte que los que nos ven a través de este medio podamos nosotros y ellos entender qué es lo que tú quieres de nosotros y que podamos comprender que el problema del pecado tiene solución. La solución es Cristo Jesús. Amén. Solamente basta ver a Job para poder determinar que tú tienes todo bajo control. Amén. En tus manos nos encomendamos, Padre. Permite que podamos ser como Job en nuestras vidas día con día, porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Está preparado este programa para un estudio sistemático de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Gabriel Aguilar. Gracias, pastor. Nos acompaña hoy. Gracias por su invitación. Y vamos a orar antes de seguir adelante con el estudio. Eterno Padre Celestial, estos próximos minutos serán vitales para la fuerza espiritual de los que estamos escuchando, mirando, participando en este momento. Así es. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que sintamos que hemos aprendido y queremos poner en práctica tus divinas enseñanzas. Así es. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Te recuerdas, mi hermano Gabriel? Generalmente se pinta a el diablo, a Satanás, con un grinche de tres puntas, con unos cachos, una cola, y en la cola una flecha, y rojo. Y patas de cabra. Y patas de cabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, eso da risa para algunos, temor para otros. Así es. Y Satanás se esconde detrás de las cortinas y le conviene que Así el es. Ser humano quite la imagen verdadera de un Satanás viviente, de un Satanás que ha querido ser el príncipe y que ha querido tomar el control de la tierra, pero Dios ha tomado la delantera. Así es. De hecho, lo que el enemigo quiere con ese objetivo, el objetivo que él tiene es que el ser humano haga una caricatura de él, una, no crea en él, dos, o simple y sencillamente lo tome como algo que va y viene, pero detrás de ello el objetivo es que el ser humano no crea en Dios. Ajá. ¿Sí? Porque al no existir el diablo, no existe Dios. Desde un principio, Satanás trató de desfigurar, o en otras palabras, de poner algo en su lugar. Puso la serpiente. Así es. No se presentó, puso la serpiente. ¿Para qué? Porque Adán y Eva ya habían sido advertidos. Así es. Viene, se está sucediendo esto, pasó esto en el cielo, estas son las consecuencias. Así que él no podía venir tal como era. Él no se puede presentar delante de la raza humana como es. Siempre utiliza algo o alguien para sustituir. En este caso, en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, dice que la serpiente empezó a tomar el lugar de Satanás. Y lo interesante de todo el asunto es que el libro de Job descorre este velo. Ajá. ¿Sí? Y revela una dimensión de la existencia que nuestros ojos, oídos y filosofías mundanas nunca nos podrían mostrar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así es, sino contra principados y potestades organizados. Exacto. Inclusive, cuando el Señor Jesucristo se presenta aquí en la tierra, uno de los primeros capítulos de su vida tiene que ver con la tentación directa. Uh-huh. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Así. Para ser zarandeado, para ser probado, para ser estrujado, magullado, lacerado, humillado por el enemigo. Cosas que todos los seres humanos tenemos que pasar de una u otra forma. Pero el Señor Jesús ya llevó la delantera, estuvo tentado, mas no pecó. Y lo interesante de esto es que el diablo quería hacerlo caer a él por una razón. Ajá. ¿Cuál? Al caer el Señor Jesús, el plan que el Señor Jesús tenía de rescatar a la humanidad se iba a echar a perder. Todo eso con el objetivo entonces de desvirtuar, desbaratar todo el plan que el Señor tenía, porque ya había alcanzado a tentar a Adán y Eva, había ganado ser el príncipe de este mundo y ahora pensaba ya tenerlo ahora por la eternidad, pero su plan cayó. Y verdaderamente la escritura nos habla en diversos aspectos y a través de ella, precisamente de este personaje, el cual nos muestra que no es un personaje ficticio, uh-huh. es un personaje real, es un personaje literal. La escritura dice, por ejemplo, en 1 Juan 3:8, que es un personaje que practica el pecado desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la escritura, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El enredo en que exacto. puso a la raza humana, ajá. el problema tan grave al cual puso no solamente a la raza humana, sino en el universo entero se sintió el impacto de lo que sucedió en este pequeñito mundo, porque de aquí salió algo que jamás se había sentido, jamás se había visto, jamás se había experimentado. Ahora estábamos transitando por un sendero sumamente delicado. Había un problema grave. Y lo interesante de todo es que el enemigo sutilmente ha logrado en la mayor parte de los seres humanos echarle la culpa a Dios de lo que pasa en este mundo. Uh-huh. Cuando en realidad el culpable es él. Por esa razón, este libro que estamos estudiando este trimestre es tan importante que lo estudiemos, uh-huh. que lo leamos, que lo estudiamos, que lo entendamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque de esa manera nosotros vamos a poder entender verdaderamente quién es quién en el gran conflicto. Y que este gran conflicto va a tener una solución. El libro de Job no se quedó a tres cuartos ni a un cuarto, terminó el drama. Así es. Y más adelante ya en la lección vamos a ver de qué manera termina el drama. Sin embargo, mientras el ser humano estemos sobre esta tierra, debemos reconocer que hay una fuerza maligna, real, absoluta, que lucha para tener el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y que cuando de alguna manera lo logra, entonces hay victoria para el enemigo. Pero dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón. Pastor, a mí me gustaría que nuestros amigos que nos miran a través de este medio, nuestros hermanos, entiendan que efectivamente el diablo es un ser poderoso, uh-huh. y que tenemos que tener, si quiere verlo de esa manera, respeto, uh-huh. ¿verdad? Pero también tenemos que entender que a través de las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios es infinitamente más poderoso que este enemigo. Oh, sí. Y que de alguna manera, a través de la Escritura, nos muestra que en el gran conflicto, todas las veces que el enemigo se ha enfrentado a Dios, en todas ha perdido. Y que no debemos tomar livianamente las astucias del enemigo. Así es. A veces se juega, se dice, hasta en chiste se toma, pero cuidado. A veces esos juegos sencillos de mesa, de palabras, de cartas, de dados, de consultar, de mirar, de ser curioso en alguna u otra forma, nos puede llevar por un sendero peligroso, y que no estamos jugando con un gatito ni con un perrito pequeño, estamos jugando con alguien que quiso ser el rey del universo. De hecho, el libro de Job, en lecciones que vienen por delante, nos va a mostrar precisamente ese juego que el enemigo tiene para con el ser humano. Vamos a ver cómo fue que Job, en un momento dado, en un día, todo lo que él tenía. Mm. Muy bien punto, se fue. Muy buen punto, Gabriel. Todo, tanto hijos como propiedades, como todo se perdió. Precisamente porque estamos estudiando que es un ser que no es literal, que no es ficticio, es literal. Y que no que tiene conmiseración con nadie. Exactamente. Se nos fue el tiempo, Gabriel. Sí, pastor, este libro es muy interesante. Está interesante, ¿verdad? Vamos a orar. Sí, claro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más porque a través de tu palabra podemos develar el velo que tapa nuestros ojos de la realidad que hay en el gran conflicto entre Jesús y este enemigo que también trata de atacarnos para poder hacerle daño a él. Uh-huh. Pero queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu tú nos ayudes para tomarnos fuertemente de tu mano. Tú eres el ser más poderoso del universo, Amén. Señor. Por esa razón queremos poner nuestras vidas en tus manos y la vida de nuestros televidentes y amigos y que nos ven a través del internet en tus benditas manos. Amén. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa preparado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, y hoy quiero presentar a mi querido amigo Gabriel Aguilar. Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Mendoza. Sí. Es un placer estar aquí con usted. Gracias. Y antes de seguir adelante, vamos a tener una oración. Eterno Padre Celestial, en este momento nos aprestamos para abrir las Sagradas Escrituras, y Amén. Lo hacemos con temor reverente. Amén. Es tu Sagrada Palabra. Vamos a estudiar del libro de Job, de ese personaje tan interesante. Oh Señor, danos la sabiduría que necesitamos para extraer de allí la lección que para mí y para mis hermanos necesitamos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El personaje de Job ahora se ve sorprendido. No que él desconociera la situación del mal y el bien, o de la obediencia o la desobediencia, sino que de alguna forma su vida había transcurrido por los senderos que cualquier ser humano lo desea, pero ahora se ve sorprendido con la pérdida, con la muerte, la tragedia. La desaparición momentánea de sus animales, de su negocio, la muerte de sus hijos, ese cosmos de acción de Job desaparece. Así es, Pastor. Y de hecho, este conflicto a través del estudio de Job muestra tres aspectos vitales que tenemos que entender. Ajá. ¿Cuáles son esos? El primero de ellos es que revelan una realidad de otra dimensión más allá de lo que nosotros podemos conocer. Una dimensión con seres celestiales, una dimensión superior con seres celestiales diferentes de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es el creador. Uh-huh. Y de ahí en fuera, todos los demás somos seres creados por Dios. Pero cuando dice seres celestiales diferentes de Dios, se está refiriendo a seres que no han caído, seres creados de otros mundos que no han caído. Y eso me lleva al segundo punto, porque dice que nos muestra cuán interconectada está nuestra vida terrenal con el ámbito celestial. Es decir, lo que ocurre aquí sobre la tierra no está desconectado de lo que pasa en el cielo. Uh-huh. Y eso me recuerda que el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Y que el mundo celestial está pendiente de las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos acerca del libre albedrío que nosotros tenemos? El tercer punto dice, revela un conflicto moral en el cielo. Cuando dice un conflicto moral, esto me lleva a que está en entredicho la ley de Dios. Ahora, Job tenía una noción clara de lo que era la ley de Dios, la voluntad de Dios, y no solamente lo reconocía de vez en cuando había una necesidad o un problema, sino la Biblia nos dice que Job reconocía la presencia divina. Así es. Diariamente, constantemente, y que en medio de la abundancia, el solaz y el equilibrio de su vida que hasta ahora había vivido, Dios era en primer lugar. En medio ahora de la tragedia, la muerte, el dolor, la pena, la vergüenza, la enfermedad, Dios sigue estando en primer lugar. Y a veces a nosotros los seres humanos la balanza se nos va de un lado cuando estamos bien o cuando estamos mal. Exactamente. Precisamente en el estudio del libro de Job nos muestra cómo Satanás está enfrentando a Dios y nos muestra cómo comenzó todo. Ajá. Esa ley de la que estamos hablando es una ley de amor. Es una ley que nos muestra la esencia fundamental de lo que es Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios está siendo puesto en entredicho uh-huh. ante los seres celestiales. Y precisamente está siendo tomado Job como una muestra de ese gran cosmos que es el universo. Uh-huh. Que por esa razón la lección lo titula en este día Job como un microcosmos. Microcosmos. Es decir, está tomando una muestra ajá. para ver. El diablo quería que Job, de alguna manera, fuera en contra de Dios. Y por eso lo atacó de tal forma. Uh-huh. ¿Sí? Dios lo permitió porque Dios conocía, sabía de esa relación que Job tenía con él. Y sabía que no le iba a fallar. Ahora, ¿será Job un personaje solamente histórico y que no se puede repetir? Yo creo que de una forma o de otra, al caminar dentro de la voluntad de Dios, poniéndolo en primer lugar, encomendándonos en sus manos, tomando en cuenta su palabra, obedeciendo sus mandatos, no de una manera obligatoria, sino espontánea y por la ley del amor, en momentos de crisis, y esto es para todos, quienes nos ven aquí, uh-huh. Gabriel, tú y yo y todos, en momentos de crisis, en momentos de pérdida, en momentos cuando no encontramos la respuesta clara, cuando no podemos ver más allá de nuestra propia nariz, y en momentos cuando seres amados, como la esposa de Job, le dice, Job, ya has sufrido tanto, encomiéndate a Dios y desaparécete de esta tierra, porque ya no hay más nada por lo cual vivir. Job mantiene esa mano de fe anclada en la roca eterna. Pero hay un detalle bien interesante, pastor. Ajá. Lo que usted está diciendo tiene que ver con el libre albedrío. Exactamente. Y de alguna manera Job determinó dar el lado a Dios libremente. Porque si hubiera sido forzado a través de las posesiones, a través de las bendiciones y todo ello, entonces era una decisión coartada, ajá. ¿sí? No era libre. Job había decidido seguir al Señor, amar al Señor. Por esa razón podemos verlo intercediendo por sus hijos. Sin embargo, el enemigo de Dios trató de que ese libre albedrío fuera pervertido. Uh-huh. Y lo hizo y lo logró, lo vimos la lección pasada con Adán. De tal manera que Adán le entregó la potestad del gobierno de este mundo. Y fíjate que en medio de su prueba, en medio de la agonía que Job estaba llevando, no solamente era su condición personal, sino lo que le rodeaba. Más tarde en la lección vamos a ver sus amigos, prontamente veremos su esposa. En otras palabras, se le vino una avalancha a Job encima que, de no ser por un poder sobrenatural, queda aplastado. Así es. Esta lección del día de hoy me muestra que hay dos misterios. Ajá. ¿Sí? El misterio de la iniquidad, porque al final de cuentas Satanás no hay que perder de vista que también fue un ser creado por Dios. Y dice la Escritura que fue un ser creado perfecto. Uh-huh. ¿Sí? Pero ese misterio con el cual hace que Satanás caiga y vaya en contra de Dios, es algo que no podemos entender. En alguna ocasión escuché a un pastor decir que si nosotros justificamos el pecado de Satanás, o este misterio, vamos a justificar el pecado de Satanás. Y el pecado no tiene justificación. Exactamente. Pero el otro misterio es el misterio de la bondad, el misterio de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. No lo podemos entender. Y eso es ahí donde debemos anclar con fe y con confianza. Así es. Vamos a orar, hermano. Claro que sí, pastor. Querido Dios, muchas, muchas gracias, porque a través de este libro podemos darnos cuenta clara y perfecta de quién eres tú y quién es el enemigo, Señor. Uh-huh. Te damos gracias porque en esa ley de amor que tú nos has dado podemos caminar derechos, podemos caminar tomados de tu mano. Amén. Por esa razón rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a nosotros y también a los que nos miran a través de este medio, para que podamos asirnos fuertemente de tu mano y podamos caminar lado a lado contigo. Amén. Para poder ser más que vencedores en el nombre. Amén. De Jesús. Padre Celestial, te lo pedimos todo, no por méritos propios, sino solamente por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Ha sido preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y para esta oportunidad quiero saludar a mi querido hermano y amigo Gabriel Aguilar. Gracias, pastor. Bienvenido al programa. Y dirígenos en oración antes de seguir adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de estudiar este maravilloso libro de Job. Pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos entender y sacar lecciones prácticas que nos ayuden a poder tomarnos de tu mano y caminar contigo hacia la patria celestial. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Amén. El concepto de la lucha entre el bien y el mal se disemina en todas las culturas. Así siempre es. Encontramos el brujo de la que atiende por acá, el otro que no es brujo, pensamientos de que Satanás sí existe, otros dicen que no existe, que es una idea nomás. Pero lo cierto es que vemos una lucha, una guerra que va a tomar la vida de las personas, de los seres humanos, y que el mismo Dios está involucrado en toda esta en todo este drama del bien y el mal. Y Job es el personaje que ahora nos va a mostrar, o nos está mostrando en esta lección, de que agarrados de la mano de nuestro Dios podemos, a pesar de la lucha, el dolor, la contienda y la muerte, salir adelante. Así es, pastor. Y triunfar. De hecho, decíamos anteriormente, la vida de Job en el mundo en el que él se desarrolló no era muy diferente de la nuestra hoy día, ¿verdad? Hoy día es más palpable poder encontrar este conflicto entre, vamos a decirlo, entre el bien y el mal, representados por Jesús y Satanás, ajá, en todos los aspectos de nuestra vida, en la televisión, en las películas, en todos los aspectos. Pero, como ya hemos visto, el enemigo se ha encargado de tratar de mitificar su existencia para evitar que nosotros podamos correr hacia el punto de salvación que es Jesús, el cual, como veíamos en el libro de Primera de Juan, vino a este mundo para deshacer precisamente las obras de él. En el libro de Juan, en el capítulo 12 y los versos 31 y 32, está comprimido allí la lucha, uh-huh, y el desenlace. Uh-huh. ¿Por qué razón? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado. Así es. En otras palabras, la conclusión de quien se creyó ser el príncipe de este mundo llega al punto de que es echado, no a un lugar, sino echado eternamente, en otras palabras, destruido. ¿De qué manera? Verso 32. Y yo, si fuere levantado, aquí habla el Señor Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, Satanás trae muerte, destrucción creyéndose el príncipe de este mundo, finalmente es echado, pero Cristo es levantado, y una vez que es levantado, intercede por nosotros. Entonces dice, a todos atraeré a mí mismo. Quiere decir que todos aquellos que aceptan a Jesús serán atraídos y eventualmente salvos por la eternidad. De hecho, la Biblia no nos deja sin respuesta acerca de la pregunta sobre la derrota de Satanás en el gran conflicto. Y podemos ver que el centro de esta derrota es precisamente la muerte de Jesús en la cruz. Al ser levantado, precisamente lo que dice el verso 31, va a traer la mirada de todos hacia Jesús, que es la salvación, que es la victoria. El enemigo pensaba que con la muerte de Jesús, él había vencido, ¿sí? Pero 3 días después se da la derrota final. En la resurrección de Jesús, el enemigo supo que estaba perdido definitivamente. Ahora sí ya no tenía ninguna facultad de presentarse, ni de tentar, ni de tratar, porque ya había sido, el golpe había sido certero en la cabeza, como decía desde Génesis. Fue golpeado. Ahora, en el personaje de Job, vemos aquí que él tuvo que aceptar algo que no había llegado, la cruz. Nosotros lo vemos, hablamos de la cruz, de Cristo, de su muerte, pero Job no tenía esa experiencia. Así que por fe él visualizó algo que no había sucedido. Se agarró, abrazó con fe la promesa, lo cual es doblemente loable, porque tú y yo nos podemos agarrar de algo que ya sabemos que sucedió, históricamente está aquí, sabemos que él fue levantado, intercede por nosotros en el cielo, pero Job no tenía aquello. Él tenía que agarrarse por fe, por confianza, por lo que dice aquí, por lo que veo allá, por lo que las promesas de mi Señor, los holocaustos, las oraciones, todo eso eran los hilos que lo anclaban a él a tener una confianza en medio de la derrota. Y esa es la razón por la cual el libro de Job existe en las Sagradas Escrituras, precisamente para que nosotros podamos tener esperanza. Cuando avancemos más en el estudio de este hermoso libro, vamos a darnos cuenta cuál es el resultado final. Yo quiero invitar a todos nuestros personas que nos ven a través de este medio a que estudiemos este maravilloso libro, porque es cierto, es una muestra de lo que es el gran conflicto entre Jesús y Satanás, y en el cual, aunque querramoslo o no, estamos inmersos dentro de ese gran conflicto. Todos tenemos una parte allí, es como un rompecabezas, todos formamos parte de ese drama del gran conflicto. Y si tú le das una leída completa al libro de Job, del principio al final, lo cual lo recomiendo también, te das una idea global de lo que todos vivimos. Todos tenemos un hogar, una familia, enfrentar el trabajo, la tragedia, la victoria, la derrota, el éxito, está en nuestras manos y nos llega. No porque seamos buenos o malos, sino porque vivimos en un mundo donde nos llega la derrota, la victoria, por donde nos vaya a llegar, y si no estamos agarrados con fe a las promesas del Señor, podemos dudar. El libro de Job también nos muestra qué tan importante es el manejo del libre albedrío del que hemos estado hablando, porque Job hizo un buen uso de su libre albedrío, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera respondido a lo que el enemigo planteaba de él? No existiría ese libro aquí, o por lo menos nos daríamos cuenta de que Satanás había salido con la suya. Sin embargo, el libre albedrío es tan importante las decisiones que nosotros tomamos día tras día, momento a momento. En nuestro libre albedrío nosotros determinamos si le damos la victoria a Dios o le damos la victoria al enemigo. Y mañana, viernes, los profesores Cañizales y Ramírez van a tener un repaso completo en una sola sección y van a tratar este punto tan importante. Así que invitamos. Muchas gracias a quienes nos han estado observando. Les ha hablado el pastor Edwin Mendoza de la Iglesia de Riverside. El hermano Gabriel Aguilar también es miembro de la Iglesia de Riverside. Gracias. Y estamos muy contentos de haber colaborado con el programa Una Pausa en el Camino. Amén. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Eterno Padre Celestial, hemos estudiado uno de los personajes más interesantes y reales de las Sagradas Escrituras. Amén. Hemos visto las facetas de la vida de Job y estamos ahora comenzando este estudio sistemático. Por favor, danos sabiduría, capacidad de captarlo, por favor, y de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así sea. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.